7.0. Bueno, 10 y 35 minutos, abrimos, como decíamos, tiempo de entrevistas. Normalmente lo hacemos el jueves, pero hoy ocurre algo especial, así que hemos decidido adelantarlo. Alberto Marcos, muy buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos, ¿quién está con nosotros? Bueno, yo estoy por segunda vez, Salones Steven, ¿lo he dicho bien? Sí. Y está Esther. La otra vez entrevistamos a Isabel, que es tu otra socia. Esta vez está Esther, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Esther? Buenos días. Y vamos a tener que tener mucho cuidadito porque Esther es semiprofesional de la radio. Bueno. Ella también ha trabajado en Radio Tauste, ha tenido un programa musical, tertulias deportivas. Pero eso hace muchos años. Bueno, pero eso no se olvida, ¿eh? No. Se olvida, además el gusanillo, es verdad que es muy típico hablar de, es que te pica el gusanillo de la radio, pero es que te pica y al final es complicado, ¿eh? Pasar sin hacer, así que ya sabes que aquí tienes un micrófono cuando quieras para hacer lo que quieras. Sí. Además tiene el corazón dividido porque el Tauste y el Cuarte se están jugando ahí la permanencia, estamos igualaditos con ellos. No vamos a preguntar dónde está tu corazón, bueno, dividido. Está dividido, ¿no? Sí, decimos. Dividido. Vamos bueno, a dejarlo, lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí. Bueno, pues, cuéntanos, porque decíamos que, ¿por qué hoy hacemos la entrevista? Pues nos lo va a contar Esther, que creo que es una noticia interesante. ¿Por qué hacemos la entrevista? Pues porque Steve el Salones sale en la revista Cuore. Es un proyecto que ha sacado Matrix, que es la casa comercial con la que estamos trabajando. Entonces, ellos hace 2 años, cuando nacimos nosotros, bueno, Matrix pertenece a L'Oréal, ¿vale? Entonces, es la tercera, porque está Kérastase, está Redken y luego Matrix. Entonces, nació más o menos a la vez que nosotras. Eso te iba a decir, no tiene mucha trayectoria, ¿no? Matrix. No tiene mucha, es una marca muy nueva. Muy nueva. Entonces, nosotros apostamos por esa marca. Nos pareció un proyecto muy, muy, muy interesante. ¿Y que tiene todo tipo de productos de belleza? Todo tipo de producto para la belleza del cabello. Ajá. Y entonces, pues durante estos 2 años hemos ido haciendo muchísimas cositas con ellos. Y el otro día, hace 15 días o así, nos dieron la sorpresa como que contaban con nosotras para salir en este proyecto, en salir en la revista Cuore. Sí. Que es una revista de muchísima tirada, ¿no? De muchísima tirada. Yo no la conocía, disculpa mi ignorancia. Me ha explicado que es belleza, corazón. Además, lleva muchos años. Moda, ¿no? Lleva muchos años. Es una revista muy conocida. Y está muy mezclada porque tiene escotilleo, belleza, eso moda. Es. Claro. Está muy poco puesto al día este chico. No, es que me parece que esta revista es de lo que antiguamente se encasillaba en revista femenina, ¿no? Y sigue más o menos en esa línea, ¿no? Sí, cada vez sí, hay más hombres menos. También que le echan un vistazo a estas revistas. Sí. Antes sí que era muy de mujer, pero yo creo que ahora los hombres se van animando también a echar un vistazo. Ya sabes que yo en esto no tengo ningún problema y además no distingo mucho. Tú eres un hombre que está puesto al día, pero ¿no? Quiero decir que si no es que me cae en manos esperando en una peluquería o algo así y echas un vistazo, no se me ocurre comprar estas revistas, lo confieso. Bueno. Y nos desprestigia la revista, me parece muy válido, ¿no? Porque habrá trucos de belleza, del hogar, de no sé qué. De todo. Pero Matrix está consolidada ya, ¿no? Después de estos 2 años es una firma reconocida. Sí, es que ¿no? ha ascendido muy rápidamente Matrix. Es un producto de muchísima calidad y entonces pues la empresa pues ha contado con nosotras. En realidad, bueno, si compráis la revista ya veréis que sale un vale descuento de 6 euros, que es una tirada nacional. La tirada es nacional. Y las peluquerías que están ahí adscritas son a nivel nacional. A ¿no? nivel nacional, pues sí, tengo aquí la revistita adelante, pues está La Coruña, Asturias, Barcelona, Pamplona. Unas 200, Zaragoza, ¿no? aproximadamente. Uh-huh. Y en las de Zaragoza, que está en último lugar, pues está Steve el Salones de Cuarte. Entonces, pues. Si nos hacemos con esa revista, cogemos el vale, ¿no? Este que tienes aquí de 6 euros y nos acercamos aquí al salón de belleza Steve. Sí. Bueno, ¿y este vale para qué es exactamente? Pues es a descontar con el color, porque Matrix ha lanzado colores nuevos. Bueno, háblame por favor de los colores que se llevan, porque yo estoy en ese estadio de no sé qué hacerme en el pelo, pero algo tengo que hacer. Hombre, que así que voy a aprovechar el para cambio de estación, ¿no? Para el cambio de estación, ¿qué se lleva ahora? ¿Qué colores se llevan? Pues Matrix concretamente ha lanzado unos mocas un poquito más suaves, mezclados con dorados, mezclados con cobres. Se llevan mucho los rubios, pero que se apagados, vean... Apagados, ¿no? O sea, no, bueno, al revés, apagados, al revés. Se llevan los rubios dorados, porque son mocas mezclados con dorados y quedan muy luminosos. ¿Mocas, cuando te refieres a mocas? Que es, son marrones. Marrones. Exacto, vale. Son marrones. Vale. Entonces, o sea, un marrón mezclado con rubio, sí, que sea más dorado, como si te hubiera dado el sol en la playa, ¿no? Algo más natural. Sí, más o menos. La y luego, tendencia cambia hasta los nombres, ¿no? Sí, porque queda como sí, más elegante, más bonito moca con dorado, pero en realidad es marrón. Me he visto en la obligación rubio. De preguntarte porque sí, claro, no sabía. Claro, los que no somos profesionales del cabello. Sí, luego también ha lanzado otro producto que tiene el 30, es un tinte, pero tiene el 30% menos de amoníaco, que se llama los Dream Apes, que son sí. Con multireflejos. O sea que es un color que no queda uniforme. Ah, qué bonito. Entonces queda como con reflejitos naturales, entonces queda esto, en varias tonalidades. Esto te permite cambiarte más a menudo de colores, porque el amoníaco es más dañino, ¿no? Digamos. Menos, sí, exacto. Entonces, al llevar menos amoníaco te permite... Bueno, te lo permite igual, porque en realidad el color con el lavado siempre pierde un poco. Entonces a la hora de cambiar color, de no ser que sea un cambio muy drástico, no hay ningún problema. Como se desgasta con el lavado, luego el cambio de color es mucho más sencillo. Oye, ¿también asesoráis para la gente que no tenemos muy claro que nos favorece y que no? El tratamiento es totalmente personalizado. Claro. Nos regimos con la moda, pero siempre adaptamos al gusto de la persona. Quiero decir que no tiene por qué esa persona llevar la moda. Cuando igual no está cómoda con la moda que se lleva, ¿no? Efectivamente. Porque entonces, está en conjugar un poco el estilo personal con la tendencia, ¿no? Porque claro, cada uno tiene un De todas estilo. Maneras, yo no sé en otras ciudades, en Zaragoza, y yo no sé concretamente en Cuarte, la gente somos muy cobardes a la hora de hacer cambios de look, ¿no? No creas. No creo, Elena. Siempre cuando sales fuera te dicen, uy, ¿y en Zaragoza cómo se arregla la gente y qué moderna va? No, y qué, como en todos los sitios, igual que con la ropa, hay gente que es mucho más atrevida y gente que no. Y en el cabello pasa igual. Hay gente que es muy, muy atrevida y que te dice, hazme lo que quieras. El pelo crece, ¿no? Exacto. Y hay gente que es un poquito más reservada y vamos, y le adaptas la moda a lo que la clienta pide. Pues fíjate, yo estaba equivocada. Yo pensaba que en Barcelona, Londres, etcétera, sí que eran más abiertos, ¿no? A posibilidad de cambio y que aquí estábamos... Quizá hay más movimiento de vanguardia, pero en conjunto... Exacto. Es lo que siempre he oído. Y cuando viajas por otros sitios de España, en Zaragoza la gente se arregla mucho, las chicas son muy guapas. Sí, es verdad. Siempre he escuchado esto, ¿no? Que quizá en Barcelona hay más tendencia, pero es más minoritario, ¿no? Ojo que la mujer maña... Sí, arrasa. Arrasa, ¿eh? Arrasa. Los chicos no tenemos tanta fama, ¿eh? Que no, cuando viajas te das cuenta... No, los chicos tienen fama los del norte, los del País Vasco. Es tienen posible. Fama de estilosos y de guapetones. Es posible, porque se lleva lo de una ceja solo y cortar líneas. ¿Sí? No, bueno, yo creo que es verdad. Pero, bueno, hablábamos de tonos y de colores, de cortes que se llevan. ¿Te puedo preguntar ya por lo que se va a llevar en verano? Sí, se llevan las melenas como muy voluminosas. Estamos volviendo un poquito a los años 40. Ah, qué bueno. Mira, es una moda muy bonita. Exacto, mucha onda, los pelos como... las melenas como muy redondeadas... pero cortitas, ¿vale? Sí. Hasta a la altura de la barbilla, muy redondeadas, con los flequillos muy largos. ¿Y eso qué es? ¿Como Greta Garbo y cosas así? Más o menos, sí, sí, más o menos. Como, es que al final como todo vuelve, ¿verdad? Al final, y Marilyn todo... Monroe, sí. Esas melenas Exacto. Tan cortitas, tan onduladitas, sí, con tanto volumen, los rubios, todo eso vuelve. Y vosotras tenéis unas promociones especiales, ¿no? Con unas tarjetas, algo que he oído que... Sí, siempre estamos apostando para que el cliente se beneficie de lo más posible... de lo que Matrix nos ofrece y nosotros transmitimos al cliente, ¿no? Ahora tenemos unas tarjetas de primavera, sí. ¿Vale? Que unas son dos tarjetas PAS, una es para el color y otras son para tratamientos, que lo que hacemos es también ayudar al cliente o empujarle a que venga un poquito, que no alargue tanto el color, ¿vale? Sino que a las 5 o 6 semanitas, que cuando realmente hace falta volver a hacer el color... se aproveche de la tarjeta y le regalamos la hidratación que necesite. Vale. Esa sería es una. Es como un laboratorio, entrar en un mundo de salón de belleza. Sí, en el sí, de sí, todo, sí, sí. Si te deterioran el cabello por un lado, te lo recuperan con otro, tienes ahí un montón Sí. Una cosa increíble. Sí, sobre todo... Es verdad que hay un montón de botes, ¿no? Sí, siempre uno que cuando va es como un laboratorio. Sí, sobre todo intentamos que el cliente pues se aproveche de todas estas ofertas que nos ofrece Matrix. Yo creo que radica en que el cliente esté contento, ¿no? Siempre. O sea, es, por supuesto, hay que darle las mayores facilidades. Es que lo difícil no es hacer el cliente, sino mantener el cliente. Mantenerlo, efectivamente. Efectivamente, ¿no? Entonces, que se quede contento con el servicio que le han dado. Exacto. Entonces siempre hay que estar pues aportándole promociones y cositas para que se aproveche. Es. Sí. Y vosotras hacéis también tratamientos innovadores como spa del cabello, con ciertos masajes y cosas de estas. Algo comentó Isabel, yo no recuerdo mucho, pero algo comentó. Sí. Tenemos un spa para el cabello, con un sillón shiatsu, que da masajito en la espalda, a la vez que nosotros hacemos un masajito en la cabeza. Y hacemos todo tipo de tratamientos del cuero cabelludo, para arreglar problemas, entre comillas, que pueda haber en el cuero cabelludo, como descamaciones. Dime. Fíjate, yo muchas veces, de siempre, de pequeña, tenía oído que es bueno darse masajes cuando te acuerdas en la cabeza para reactivar la circulación, ¿no? Sanguínea. Efectivamente. No sé si eso tiene mucho... Eso fideliza a los clientes, porque como te gusta, vuelves. Pero de cualquier manera, esto sí, porque yo he visto que hasta venden una especie de manos metálicas que uno mismo se estimula la circulación. Sí. Es muy importante, ¿eh? Estimular la circulación sanguínea del cuero cabelludo, sino de todo el cuerpo. Lo que pasa es que es mejor que te lo haga otra persona, ¿no? Eso de compartir la mano Eso es lo ideal, Alberto, pero a veces no siempre se cuenta con alguien al lado, ¿no? Sí. Con lo cual también o dispuesto, efectivamente. Entonces tenemos un cuartito solamente especializado donde ponemos musiquita relajante, velitas, incienso, y ahí es donde tratamos al cliente de una forma un poquito más especial. Oye, una pregunta. Cuando trabajas con una firma como Matrix, ¿tenéis una exclusividad? Quiero decir, ¿no la pueden trabajar en el área otros salones? No. Tú tampoco puedes trabajar otros productos. Efectivamente. Fidelidad absoluta. Fidelidad absoluta. Pero estáis muy contentas, ¿no? Porque se ha relanzado esta línea que apenas se conocía ahora, es conocidísima en todo. Sí. En toda España, como he comentado antes, ha dado un subido en Matrix que ya era número uno en Estados Unidos, ¿eh? Lo que pasa es que tardó un poquito más en venir a España. Como siempre, ¿no? Siempre vamos con un poquito de retroceso. Exacto. Una vez que se mete, si ha dado buen resultado allí, y como tú estás diciendo, ¿no?, que estáis muy contentos con ese servicio que se está ofreciendo, pues seguro que es de calidad. ¿Cuáles son los peores enemigos del pelo? Ahora que viene el verano, por ejemplo, ¿qué cuidados tenemos que tener? Sobre todo con el sol. El sol castiga muchísimo el cabello. Es que parece que no le damos importancia, ¿verdad? Esto del sol, cuando vamos a la playa, muy poca gente se cuida el cabello. Pero es que ahora, yo eso lo descubrí el año pasado, no sabía ni que existía, hay protectores también del cabello solares. Sí, con numeración incluida, o sea, como los de la piel, yo esto no lo sabía. A ver, es que en realidad no se le da importancia ya en el lavado, ¿eh?, al cabello. A ver, ¿por qué? ¿Hay que lavarlo de una manera muy especial? Sí, el cabello no se puede lavar en plan rápido. No, porque entonces no lo limpias al 100%, entonces se ensucia antes. Vale. Entonces eso puede crear otras cositas, pues exceso de grasita, exceso de descamación, entonces puede haber algún problema añadido. Entonces el lavado es muy importante, y sobre todo el producto con el que se lava. Siempre hay que ponerlo acorde a la calidad de cabello de la persona. Claro, pero ¿eso cómo lo sabemos? O sea, le preguntas al profesional. Ahí en Estibil también podemos preguntar por el tipo de cabello que tenemos y el tipo de champú que nos va bien. El profesor... Porque yo, por ejemplo, no tengo ni idea del tipo de pelo que tengo. Yo cuando le cuente mis hábitos me va a decir que fatal. Yo lavo el cabello a diario. Al mismo tiempo que en la ducha y rápido. Eso sí, no con gel de cuerpo, sino con champú. Bueno, menos mal. Eres de los únicos. No, sí lavo con champú, pero es nada, una pasada rápida en la ducha de por la mañana. Entonces... A veces he escuchado, es que lavarlo a diario es malísimo. Sí, tiene mala fama. Entre comillas. Quiero decir, no... Champús suaves, no agresivos. Efectivamente. Si se hace con un champú adecuado, que no agreda o reseque el cuero cabelludo, no hay problema. Porque es que además con los humos y es que... Sí. Vosotras que tenéis melenas y tal, lo lleváis eso peor, ¿no? Es más complicado. Entonces no solo hay que cuidar el cabello en verano, en invierno también. El aire también estropea mucho el cabello. Claro, es igual. El agua, por ejemplo, aquí en Cuarte hay un agua un poco regular. Entonces, oye, pero espera, que ahora con toda el agua que nos viene del Pirineo. Sí, que viene del Pantano de Yesa. Claro, ahora ya es un agua. Ha mejorado un poquito. La mayoría de las comunidades tienen un descalcificador, por ejemplo, en la comunidad que yo vivo, entonces no viene con tanta cal. Entonces ya pierde ese punto nocivo, ¿no? Sí. Pues para el cuidado del cabello este verano, pues siempre se saca una línea, ¿eh? Una línea añadida a lo que son con el resto de los productos, y es pues un champú adecuado para el sol, un protector solar y luego una mascarilla para hidratar el cabello para después del sol. Y es que siempre lo decimos, pero qué importante, ¿no? Es ir bien peinada, con un pelo cuidado, que es la tarjeta de presentación. Hay gente que se fija en otras cosas, pero al final yo creo que es lo primero, ¿no? De una persona que tiene el cuidado del cabello. Es una mezcla de estética y salud. Lo que pasa es que dedicamos poco tiempo a nosotros mismos en general, ¿no? Vamos, que es que el cabello también lleva trabajo, ¿no? Lleva claro, trabajo, claro. Sí. Sí, sí. Todo, si quieres cuidarte bien, la alimentación, el cabello, la piel, no sé qué. Tienes que dedicar muchas horas a ti mismo, ¿eh? Y eso nos cuesta a todos. Sí. Por la vida que llevamos y porque... Pero bueno, para eso estáis los demás, ¿no? Los profesionales. Efectivamente. Para eso estamos los profesionales, para aconsejaros lo que mejor os conviene, desde luego. Yo me acuerdo de un refrán que siempre me decía mi abuela. Tuve siempre bien peinada y bien calzada. Es igual la ropita que te pongas. ¿Ves? El cabello y los zapatos. El cabello y los zapatos. De toda la vida. Y ambas cosas son salud también. Quiero decir que en zapato tampoco hay que escatimar. Es mejor... Ya, no, recortar en otro tipo de prenda, ya. Pero el zapato que sea de calidad, porque salud, es columna, pies, es todo. Efectivamente. Pues bueno, nos ha gustado mucho. Espera, estar que contigo. Quiero decir una cosita. Yo recibí una rosa el día 14 de febrero, sí, que recuerdo que Isabel, vuestro aniversario. Entonces, ¿cómo fue aquello? Ay, fenomenal. Que Isabel que ibas a hacer un regalo de rosas. Y sí. Entregamos 250 rosas por todo Cuarte. También entregamos unas muestrecitas de producto de Matrix, concretamente de Biolash, que es la línea más natural que tiene Matrix. Está todo compuesto con componentes naturales. Vale, entonces entregamos unas muestritas con la rosita para que la gente también conozca la calidad del producto y que si quiere que puede venir a adquirirlo al salón. La gente encantada, un montón de regalos, respondió de maravilla, o sea, encantadas, la verdad que sí, muy contentas. Bueno, ¿y veis cuánto tiempo? ¿Tres años ya? Dos años en febrero. Dos añitos. Dos años que no es nada, ¿no? Bueno, sí, los primeros. No es nada y es mucho. Pero es de los primeros establecimientos del Boulevard. De los primeros, sí. Bueno, vamos a decir a la gente que está justo haciendo esquina enfrente del ayuntamiento. Enfrente del ayuntamiento. Estamos aquí hablando de Estibel, dando por hecho. Y de nuevo parking, para que se vayan acostumbrando, que tenemos un parking gratuito y no hay que aparcar en doble fila ni delante de la puerta del banco, que son solo 20 metros a pie. Sí. A cualquier sitio. Y que el horario, cuéntanos, ¿en qué horario podemos acudir pues, a Estibel? Sí, pues estamos de lunes a viernes de 9:30 a 7:30, sin cerrar al mediodía, y los sábados de 9 a 2. Y que si compramos la revista Cuore de este mes, tenemos un vale, ¿no? De 6 euros de descuento, que no está nada mal. Exacto. Gracias, muchas gracias, Esther. Gracias a vosotros, igualmente. Gracias, Alberto, adiós.